Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión y Radio Betel Ecuador. Le damos las gracias al Señor por permitirnos una vez más poder llegar hasta sus hogares, poderle serle de bendición a cada uno de ustedes. Mil gracias por seguirnos a través de estas pantallas, a través de este canal de YouTube, a través de nuestro canal en Facebook. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial. Nuestro templo está ubicado aquí en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320, entre la décima y la onceava. Somos la obra del Movimiento Misionero Mundial. Así es que a todos y cada uno de ustedes les pedimos que nos reporten su sintonía. Pueden también ustedes seguirnos a través de nuestro fanspace, Movimiento Misionero Mundial Ecuador. Nuestros horarios de culto de martes a sábado a las 7 de la noche y los días domingo estamos en doble horario. A las 10 de la mañana nuestra escuela dominical y a las 7 de la noche nuestro gran culto evangelístico. Así es que a todos y cada uno de ustedes, si están por aquí cerca de la ciudad de Guayaquil, pueden todavía llegar hasta este lugar, aquí a la calle Gómez Rendón, 3320, calle Gómez Rendón 3320, y juntamente podernos gozar en este día viernes. Hoy es un día especial porque estamos celebrando culto de jóvenes, culto lo dirigen los jóvenes de aquí de la iglesia central, un culto donde estamos seguros una vez más Dios, a través de su siervo, nuestro pastor, el reverendo Eugenio Macías Corbacho, nos va a traer un mensaje, una palabra que va a ser de bendición para cada una de nuestras vidas. Yo no sé la situación que tú, amado hermano, amigo, estás pasando, pero una cosa sí puedo decirte, que Dios es el que sabe y el que conoce tu situación. Así es que no te desconectes de Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Queremos ser de bendición y pedimos también que ustedes sean de bendición compartiendo a través de sus redes sociales. Allá abajo, en la parte de abajo, está nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter, en Instagram, y a través del Twitter también pueden compartir con sus contactos y así serle de bendición a muchas más vidas. Llegamos a más vidas, somos de bendición a más vidas y así llevamos también el mensaje de la palabra del Señor. Nos vamos en vivo y en directo con este precioso culto que se está desarrollando, como dijimos, culto de jóvenes. Así es que esperamos serte de bendición en esta noche. No te olvides de reportarnos tu sintonía, de qué país nos escribes, para al final de la transmisión, con mucho gusto, poderte saludar. Soy Julián Fernando, quien tengo el gusto y la bendición de llegar hasta sus hogares, y nos volvemos a encontrar al final de la transmisión. Un abrazo, Dios te bendiga, gózate en esta noche. Hey. cada día te bendeciré, porque tú has sido bueno conmigo, Señor. Joka bukali bushale, luta rebosha bulaktutu leli, liale shabulaktutu le shabule, orra bukaktutu me lahabushale, ahi kabuhushe, diktatumi amuktetumi amohusaru telele. Santo, te adora mi alma. Oh, te adora mi alma. Oh, te adora mi alma, Señor. Bendito eres, Santo. Aleluya, Señor. Y tu grandeza inescrutable. Acuérdate, acuérdate cómo estás llegando, acuérdate lo que Dios ha hecho contigo, acuérdate, acuérdate de dónde te sacó y acuérdate lo que, la esperanza que tienes, se la debes a Él, se la debemos a Él. Santo, Santo, dígale Santo. Levante su mano, dígale Santo. Más fuerte, Santo. Santo. Y su grandeza inescrutable cada día me bendeciré. Cada día me bendeciré. Ahora levante su mano y dígale todo lo que siente en su corazón al Señor. Dile palabras hermosas. Tú eres mi Rey. Eres mi Redentor, mi esperanza. Eres mi Perdonador, mi camino al cielo. Eres la luz en el camino. Eres mi Consejero, mi Médico Divino. Eres mi amigo. Oh Señor, eres mi proveedor. Tú a mí me has bendecido. Sin ti no tuviera nada. Tú eres bueno, te amo. Te adoro, Señor. Aleluya. Aleluya, Señor. Inescrutable, cada día te bendeciré. Y tu grandeza, inescrutable, cada día te bendeciré. Gracias, Señor. ¿Te gustaría abrazar a Jesús? Abraza a tu hermano que está a tu lado. Como que fuera Cristo, dale un abrazo. Como que fuera el Señor, dale un abrazo y le, te amo, mi hermano. Te amo, mi hermana. Dile, Dios te bendiga. Bienvenido. Abraza a su hermano, dale un abrazo a su hermano. Dale un abrazo. Abrázala como que fuera Jesús. Así abrazaría a Cristo. Gloria a Dios. Bien, hermano, Dios les bendiga más. Saludamos a todos los hermanos, los amigos que nos sintonizan a través de los medios. Dios les bendiga. Hay muchos hermanos que no han venido hoy. Algunos porque estuvieron en la vigilia ayer y parece que se han quedado cansados. Pero hay muchos que a veces no vienen y nos están viendo por los medios. Estos medios son para los que están lejos. Pero si usted está aquí en Guayaquil, es para que usted venga aquí a nuestro templo, que está ubicado en la avenida Gómez Rendón, 3320, entre la 10 y la 11, ahí está, en la misma Gómez Rendón, dirección, ahí dice, Movimiento Misionero. Movimiento Misionero Mundial. Dele palmas a Jesús de Nazaret. Bien. Gloria a Dios. Vamos a leer capítulo 16 del Evangelio según San Juan. Saludamos a todos los nuevos que nos visitan. Hijita, comparte la palabra de Dios con la hermanita que la conocí ahora junto con mi esposa y me la traje para acá. Fuimos a tomar una sopita a un restaurante con mi esposa y nos pusimos a conversar con ella. Le dije, ya bueno, vámonos para el culto. Así que cuando la saludan a la hermana Iris, ¿no? Tania, Dalia. La hermana Dalia, ¿cuándo la conoce? Está de visita. Gloria al Señor. Leemos San Juan capítulo 16, verso 7 en adelante. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, el Consolador, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Hasta aquí la palabra de Dios. Oramos, Padre que estás en los cielos, toda la iglesia orando. Los espirituales levantan su mano y oran. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, te damos gracias. En esta hora estamos delante de tu presencia. Señor, esperando una vez más que tú nos des tu palabra, el alimento que sacia la sed de nuestras almas y nos alimenta la fe, Padre. Derrama el poder de tu Espíritu Santo sobre mi vida. Y dame la unción fresca de tu Espíritu, sin lo cual nada podemos hacer. Salva las almas y sana a los enfermos que nos están escuchando aquí y en otros países. Mientras que estoy predicando, disuelve los tumores, desaparece toda enfermedad, Dios mío. Los que están atrapados en obras de demonios sean liberados por el poder de tu Espíritu Santo. Dame a mí la unción de tu Espíritu, sin lo cual nada podemos nosotros hacer aquí. Tuya es la gloria, tuyo es el poder. Usa mi vida esta noche para la gloria tuya, Señor. Amén. Amén. Tomen asiento todos los que pueden decir gloria a Dios. Nos hemos quedado en esta parte de este mensaje el día de ayer, que teníamos culto misionero. Y lo dejamos para hoy porque era importante tomar en cuenta algo que necesitamos conocer. Acá en el verso 7 del Evangelio según San Juan capítulo 16 dice, pero yo os digo la verdad, dice Jesús. ¿Os conviene que yo me vaya? Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús vino con un propósito. Nos estaba trayendo el mensaje que iba a transformar vidas, de millones de personas en el mundo. Durante todos estos años han transcurrido cerca de 2000 años, más de 2000 años ya, que Jesús nuestro Señor vino y nos trajo el Evangelio. Han pasado 2000 años y se ha cumplido, hermano, lo que el Señor le dijo a Abraham. Abraham, serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y maldeciré a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y esa bendición que ha llegado a todas las familias de la tierra llega a través de Jesucristo, porque fue Jesús que vino para traernos este precioso mensaje. Yo quiero decirles algo así como yo he podido entender el Evangelio. Una de las cosas que el mundo piensa es que después de la muerte no hay nada. Eso es lo primero. Mucha gente piensa que la muerte es lo último. Y esa es la razón por la que usted ve a la gente viviendo como vive. La gente cree que hay una sola vida. Entonces dice, si esta es la única vida que hay, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y entonces dice, si me muero, se acaba la vida y me entierran y se acaba todo. Pero no es así. Hay una vida después de la muerte. Hay un lugar maravilloso para los que mueren en Cristo. Y un lugar espantoso para los que mueren sin Cristo, para los justos hay un lugar, y para los injustos hay otro lugar. Cuando Jesús de Nazaret vino a este mundo, Él nos trajo ese mensaje. Nos dio a conocer que la vida no terminaba acá, y que había una vida después de la muerte. Nos trajo el conocimiento, hermano, de las posesiones de demonios que la gente desconocía. La gente no sabía nada de los demonios. O no conocía claro lo que era la posesión de demonios. Jesús no vino a aclarar eso. Jesús no vino a hablar de lo que había después de la muerte. ¿Sabe quién predicó del infierno? Jesús. ¿Sabe quién habló de la gloria? Jesús. ¿Sabe quién dijo, esfuércense por entrar por la puerta estrecha, por el camino angosto, por la puerta angosta? Porque estrecho es el camino, dijo, que lleva a la salvación. Y dijo, y muy pocos son los que van por ahí. Sin embargo, dijo, ancho y espacioso es el camino que lleva a la condenación. Cuando Jesús hablaba de un reino, hablaba de esas maravillas que todos siempre han querido saber, la gente lo escuchaba y se quedaba anonadados. Algunos quizás decían, es mentira lo que está hablando. Pero luego Jesús hacía milagros sobrenaturales. Salía caminando el paralítico, el ciego abría los ojos, le limpiaba, el hermano limpiaba a los leprosos. Y esos milagros los hacía para que la gente creyera al mensaje. Porque lo importante era el mensaje, el Evangelio. Pero la gente sacó su mente del mensaje y se puso a prestarle más atención al milagro. Y el Señor no solamente quería que vean el milagro era para certificar que lo que Él hablaba era verdad. O sea, Él hablaba, existe el cielo. No me creen. Ven ese paralítico. Levántate, toma tu camino, andate a tu casa. Y se paraba el paralítico y caminaba. ¡Oh! Era para que crean en el cielo. Para que crean que había condenación también. Pero la gente no, la gente miraba el milagro y decía, uy, entonces voy a traer a mi primo, voy a traer a mi hermano. Y venían multitudes. Dice San Juan capítulo 6, verso 2. Dice, le seguían multitudes. ¿Por qué le seguían? Dice, por las señales que hacía. O sea, por los milagros que Jesús hacía. O sea, usted se da cuenta que la gente le seguía por los milagros. Otros le seguían porque multiplicó los panes y los peces, le dio de comer. O sea, la gente le seguía por alguna razón de que ellos podían sacarle provecho. Pero Jesús les quería dar algo más. No solamente a ellos, sino también a nosotros. Si hay algo que Jesús te quiere dar, ¿sabes qué es lo que Jesús quiere darte? Dígale que está a su costado, por si tú no sabes, Jesús te quiere dar una parte del cielo. Jesús te quiere hacer heredero del cielo. Jesús te quiere regalar la vida eterna. Por eso que el Señor hablaba y decía, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de comida, de abrigo, todas esas cosas, sabe vuestro Padre Celestial que tú lo necesitas. Pero dice, pero busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo que necesitas, Dios te lo va a dar por añadidura. Entonces, el mensaje de Cristo trajo una revolución dentro de la población judía, porque los judíos estaban acostumbrados, pues, a ir a las sinagogas, a ir al templo a hacer sacrificios, porque estaban viviendo bajo la ley. Jesús vino a cumplir la ley, pero los milagros y el mensaje de Cristo hizo que ellos, hermano, vieran a Jesús como un enemigo. Y decían, ¿qué hacemos con este hombre? Porque la gente lo sigue. Y está cambiando nuestras costumbres. Tenemos que terminar con él. Si Jesús no hubiera muerto en la cruz, si Jesús no hubiera cumplido, hermano, su misión que vino a cumplir, entonces nosotros nunca hubiéramos tenido el Evangelio. Si Cristo nunca hubiera muerto en la cruz, derramando su sangre, nosotros no tendríamos cómo ser limpios de pecado. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no tendríamos un camino al cielo. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo muera, le decía a los discípulos. Ellos estaban, hermano, tristes, dice el verso 6, dice, antes porque he dicho estas cosas, tristeza ha llenado su corazón, porque les había dicho que se tenía que ir. Y por supuesto, San Pedro, San Juan, Bartolomé, todos ellos estaban, pues, hermano, entristecidos porque, mire, yo no soy nada. Pero si yo le dijera, hermano, me tengo que ir mañana. Y ya, ustedes se quedan acá, buscarán un pastor ustedes. De todas maneras, ustedes se sentirían tristes, pero soy su pastor. Ahora imagínense Jesús. Jesús, pues, el pastor de los pastores. Y todavía ellos vivían amenazados. Y Jesús te dice, me voy porque me van. El Hijo del Hombre caerá en manos de los gentiles. El Hijo del Hombre va a ser muerto. Me van a matar. Pero al tercer día voy a resucitar, decía él. Pero ellos siempre se quedaban en lo malo. Ellos se quedaban en una parte y no miraban la otra. Ellos decían, Jesús ha dicho que va a morir, y se ponían tristes. Pero no prestaban atención que había dicho que iba a resucitar. Entonces ahora vamos a pasar a esta parte importantísima. Alaba lo que está vivo. Vamos todos a ver el verso 7. Alaba a lo que está vivo. Entonces, el Señor les está diciendo, os conviene que yo me vaya. O sea, nuestro Señor Jesucristo tiene en cuenta sobre todo lo que nos es conveniente para nosotros. Todo, dice la palabra de Dios en Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice de modo... ¿ah? Es necesario, dice, que usted sepa que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Aún aquellas que nos hacen llorar. Porque a veces uno no entiende que es Dios que está tratando con nosotros. A veces puede pasarnos algo, puede suceder alguna situación donde nos quebranta. Nos encontramos en una situación que parece que nunca vamos a salir de eso. Porque esa es una realidad. Cuando una persona está enferma o está sufriendo por algo, los días se hacen largos. Parece como que uno nunca va a salir de eso. El que está enfermo, aquel que ya le avisaron que va a morir, el desahuciado, ¿cómo son sus noches? ¿Qué sueña? Y cuando despierta por la mañana, cuando usted despierta por la mañana y usted ve la luz del día y usted se levanta por la mañana, hay alguien en alguna parte del mundo que está en ese momento, está expirando y dejando este mundo. Alguien se está yendo. Cada segundo que pasa, hay alguien que se muere y no sabe a dónde va. Pero nosotros sabemos lo que hay después de la muerte. Nosotros lo sabemos, yo estoy completamente seguro. Si algo la gente debería de prestar oído es a este mensaje. Porque todos tienen que morir. Todos tienen que salir de este mundo, todos tienen que dejar esta carne. Porque esta carne no es eterna. Jesús nos trajo ese conocimiento. Jesús nos habló de esto y ahora los había preparado a sus discípulos porque ellos eran los que iban a llevar el mensaje. Pero ahora les dice, les conviene que yo me vaya. Porque Él tiene en cuenta qué es lo que más te conviene a ti, lo que me conviene a mí y lo que le conviene a la iglesia. En ese momento ellos estaban tristes. Pero ella, pero a ustedes les conviene que yo me vaya. Porque si yo me voy, dice, si yo no me fuera, entonces el Consolador, el Espíritu Santo, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, ¿con qué fin era que se tenía que ir? Con el fin de que viniera el Consolador. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo. Dice acá el verso 8. Y cuando Él venga, ¿quién es el que va a venir? ¿Quién va a venir? El Consolador. ¿Quién es el Consolador? El Espíritu Santo. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y entonces, acá Jesús dice, uno por uno, dice, de pecado, por cuanto no creen en mí. Entonces, de pecado, va a convencer el Espíritu Santo. De pecado, dice, por cuanto no creen en mí. Entonces, yo puedo predicar, y algunos dicen, pastor, usted cuando predica la gente entiende, pero yo no convenzo a nadie. El que convence es el Espíritu Espíritu Santo. O sea, miren lo importante que el Espíritu Santo esté en medio de nosotros. Que el Espíritu Santo esté, hermano, en el mensaje. O sea, hay un montón de congregaciones donde no hablan del Espíritu Santo porque no tienen al Espíritu Santo. Ni siquiera, hermano, ni siquiera sabemos del Espíritu Santo porque nunca les hablan del Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo lo primero que hace es convencer al mundo del pecado. O sea, el Espíritu Santo convence a los pecadores. Pero no solo es decirle al pecador, usted es un pecador. No, eso no es así. Es mucho más que eso. El Espíritu Santo es un poder. Vamos a decir así, de persuasión, que deja a una persona de tal manera convencida que no tiene excusa. El Espíritu Santo trabaja directamente con la conciencia. El Espíritu Santo le habla a uno por dentro. Y lo que hace, lo convence. Lo convence por dentro. Y te deja como arrinconado contra la espada y la pared. Sin excusa. El Espíritu Santo primero te convence del hecho del pecado. O sea, te dice, tú has hecho esto. El pecado que has hecho, ¿me oyes? Alaba lo que vive. Primero, les habla del hecho del pecado. O sea, los convence del hecho. O sea, ¿qué pecado has hecho? Fornicación. Adulterio. ¿Has tenido sexo estando soltero? ¿Has tenido sexo estando casado con una persona que no es tu pareja, tu esposa o tu esposo? ¿Te has metido a la cama con una persona que no es tu esposa? Eso se llama adulterio. O sea, el Espíritu Santo primero dice, tú estás en adulterio. Tú estás en fornicación. Tú estás teniendo sexo y no te casaste. Ese es un pecado. Tú eres un borracho. Tú eres un mentiroso. Tú eres un hipócrita. Tú eres un sinvergüenza, un vago, un ocioso. O sea, el Espíritu Santo a la persona a la que está Dios tratando, lo que hace el Espíritu, lo convence. O sea, no le va a decir no porque te conocen. ¿Y a dónde te está hablando? Te está hablando adentro de ti. Te habla a tu conciencia. Te dice, tú eres un desobediente. Tú no eres un verdadero cristiano. Entonces, primero, lo convence del hecho del pecado. Luego lo convence, el Espíritu Santo lo convence de la culpabilidad del pecado. ¿Cómo es eso, pastor? El Espíritu Santo luego te dice, te convence. Primero te convence de lo que has hecho. Tú has hecho esto. Y luego te dice, tú tienes la culpa. O sea, tú no puedes echarle la culpa a otro. Porque esto lo hiciste tú, lo decidiste tú. Tú lo hiciste porque a ti te dio la gana. O sea, tú al Espíritu Santo no le puedes decir, es que mi amigo me dijo, que mis amigos, que me dijeron. No que mis amigas me convencen, que mis amigas cuando vienen. No, el Espíritu Santo te convence de culpabilidad. Si tú eres el culpable de lo que has hecho. Te convence, uno, del hecho del pecado. La otra parte te convence de la culpabilidad del pecado. La otra te hace ver que has cometido una locura. Dice, pero ¿cómo he hecho yo esto? Eso es lo que uno dice cuando uno conoce las cosas de Dios. Dice, pero ¿cómo pude yo hacer esto? ¿Pero cómo no me daba cuenta? O sea, te convence de la locura del pecado, vamos a decir así. Pero luego también te convence de otra cosa. Que estás manchado. Que no solamente lo hiciste. No solamente te dice, tú has hecho esto. No solamente te dice, tú eres culpable. Sino te dice, ahora estás manchado. Tienes la mancha del pecado. Y entonces te convence de esa mancha, que eso te quita la oportunidad de entrar al reino, la oportunidad de entrar al cielo, pero también aquí en la tierra. Mientras tengas esa mancha, tú no puedes hablar con Dios. O sea, tu comunión con Dios está cortada. Por supuesto que cuando el pecador se arrepiente, Dios lo escucha. Pero hay gente que peca, que dice, voy a pedirle a Dios que me ayude en esto. Mientras estés pecando, si no te da la gana de arrepentirte, es como que tienes un celular y no tienes línea, o no tienes batería. ¿Qué sientes tú cuando se te acaba la señal? Dice, no funciona el celular y tengo que hablar. Preocúpate porque no puedes hablar con Dios. Tu comunión con Dios, cortada. Entonces, el Espíritu Santo también te convence de la mancha del pecado. Pero también el Espíritu Santo te convence del fruto del pecado. ¿Y cuál es el fruto del pecado? La muerte. O sea, no solamente te está diciendo, mira, tú has pecado, tú has hecho esto. Te convence, te dice, no solamente has pecado. No solamente te dice, eres culpable. No solamente te dice, has hecho una locura. No solamente te dice, estás manchado. Sino te dice, lo que pasa es que ahora estás muerto. Te dice, la consecuencia, el fruto. Porque dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Y habla de muerte eterna. Lo opuesto, ¿a qué? A la vida eterna. Por eso San Juan capítulo 3, verso 15. Vamos a ver. Alábalo, hermano, para eso te quedas a la vigilia, para dormir en el culto ahora. San Juan capítulo 3, solamente los que están con sueño, a su nombre. Amén, muy bien. No, es que él es bien sincero. Alábalo, ángel, alábalo. ¡Cristo vive! San Juan 3:15 dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga, ¿qué? Vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, el Señor te quiere regalar vida eterna. El Señor dice, vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tienes necesidad, pero busca primeramente la vida eterna. Y lo que necesitas acá, que es un ratito. Mire, aunque viva 100 años, es un ratito, comparado con la eternidad. Y si tienes que vivir solamente unos 30 años más, o 50, ¿qué será 50 para la eternidad? Así que el Señor dice, no te preocupes, lo que necesites acá yo te lo voy a dar. Pero primero échale mano a la vida eterna. Agarra la vida eterna. Agarra la vida. Ah, ojo, estoy hablando de la vida, no la condenación, sino de la vida eterna. A su nombre sea la gloria. Pero usted puede ver algo. Dice en San Juan 3:10, en San Juan capítulo 16, versículo dice 9. San Juan 16:9 dice que cuando venga el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero cuando dice de pecado por cuanto no creen en mí. Y entonces acá hay algo que no hemos hablado. ¿Por qué hemos hablado de qué? Hemos hablado que el Espíritu Santo te convence del hecho de pecado, te convence de la culpabilidad del pecado, te convence de la locura del pecado, te convence de la mancha del pecado, te convence del fruto del pecado, que es la muerte. Pero especialmente el Espíritu Santo te redarguye, te convence, o mejor dicho, convence al mundo del pecado, ¿sabe de qué? De incredulidad. Por eso que el Señor dice aquí, de pecado por cuanto no creen en mí. Y esto es lo que vamos a ver un ratito. ¿Por qué la gente peca? ¿Por qué la gente se mancha? ¿Por qué la gente que me está escuchando en esta noche? Algunos ponen comentarios contrarios, que no tiene nada de ver, que el infierno no existe. ¿Saben por qué ponen todo eso? Por una sola cosa. Porque quieren seguir pecando. Y el pecado de incredulidad es el pecado que los lleva a la condenación eterna. Te pone en la lista. Dice, el que en él cree no es condenado. Pero el que no cree, ya ha sido condenado. O sea, llegó el mensaje. ¿Crees o no crees? Tú dices, sí creo, pero voy a seguir pecando. Entonces no crees. ¿Tú crees o no crees que la palabra de Dios es una? Si la palabra de Dios te dice, respeta a tu marido, y tú no lo respetas, ¿tú no sabes que estás poniendo en peligro la salvación de tu alma? Hermano, ayer en la madrugada yo les enseñaba a los hermanos que Dios no lo dejó entrar a Moisés a la tierra prometida, solamente porque le dijo que le hablara a la peña. Y él se agarró el momento y dice, ¡ay, aquí en agua usted ya está! Golpeó con un palo, con la vara. Dijo, no, tú no me has dado la gloria a mí. Por lo que has hecho, Moisés, aunque hablamos cara a cara, ya no entré. No, Dios, cuando Dios dice, no, ya no. Es no. Ahora, la palabra de Dios siempre habla de la incredulidad. Dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. San Marcos capítulo 16, verso 15 en adelante. Id y predicar el Evangelio. El que creyere y se bautiza, se salva. El que no creyere, se condena. O sea, la incredulidad te va a llevar a la condenación. Porque hay gente que conoce el Evangelio y peca. ¿Por qué pecan? ¿Por qué mienten? ¿Por qué hablan groserías? Conociendo la palabra. ¿Por qué siguen igual? ¿Por qué no cambian? Por una sola cosa. Porque no crees. Porque tú no crees que saliendo te puedes morir. Porque tú no crees que si te mueres te puedes condenar. Como no crees, como no te da la gana de creer. Por eso llevas el evangelio que te da la gana. ¿Dónde crees que se van ahí todos los reggaetoneros cristianos? Al cielo a vender, a bailar reggaetón. No, esos son comerciantes del evangelio. Esa gente ha metido el reggaetón y ahora están con el reggaetón. Y ahora hacen sus conciertos y cobran la entrada. Ese es su negocio. Y ¿quiénes son los que le pagan? Los carnales que están en las iglesias. Todos los cristianos carnales que les gusta la salsa, que les gusta la rumba, que todavía tienen al mundo metido adentro y quieren ser cristianos. Entonces el diablo los ha engañado, haciéndole creer que son cristianos con reggaetón, son cristianos con merengue, son cristianos con cumbia, son cristianos, y están bailando. La esposa del pastor, el profeta, ¿qué profeta? Si es un hijo del diablo, ¿qué profeta va a ser ese? Que el profeta que la esposa del profeta, que el apóstol, que el esposo, hermano, el apóstol San Pablo los metía a todos a un costal, lo amarraba y ponía un sello, anatema, malditos. ¿A no te gusta eso? Es la palabra de verdad. Por la culpa de esos hijos del diablo, hay un montón de pueblo cristiano apartado que viven, hermano, llevan una vida completamente mundana. ¿Y ellos por qué? Porque no creen que sin santidad nadie verá al Señor. Hermano, ¿cómo es posible que los rumberos, los salseros cristianos todavía se atrevan a cantar que sin santidad nadie verá al Señor? ¿Qué cosa es la santidad para ellos? Ellos creen que ser santo es dejar de tomar y fumar nada más. No, yo no tomo ni fumo. Ya, eso no te lleva al cielo. Tú tienes que vivir lo que dice la palabra. Tienes que vivir en santidad. Tienes que vivir consagrado. Si tú tienes dudas, si tú puedes decir, ese pastor está hablando, ¿por qué no te arrodillas? ¿Por qué enciérrate en tu cuarto? Arrodíllate. Pregúntale a Dios. ¿Y qué es lo que va a pasar? Que el Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad. Hay un mundo de personas que no creen en Jesucristo. Hay un mundo que no creen en Jesucristo. Además, hay una cantidad que han perdido toda sensibilidad de conciencia con respecto al pecado. Para ellos no es malo. Para mí no es malo esto. Para mí no es malo, o sea, todo lo que la Biblia dice que no hay que hacer, para ellos no es malo. La Biblia dice que la relación sexual de un hombre con otro hombre es abominación. Pecado abominable. Pero como ahora hay países que ahora lo permiten y lo aceptan, entonces ya ahora hay que borrar esa palabra abominable. Y ahora la inmoralidad es un asunto, hermano, de opinión. Hay que borrar eso del diccionario porque ya ahora las cosas inmorales, ahora ya no son inmorales. ¿Por qué? Porque la gente se ha corrompido tanto que ahora lo aceptan. La sociedad moderna lo acepta. Ahora se predica de adulterio, de fornicación. Ahora es normal que una mujer se meta a la cama con uno sin estar casado. Sí, y no sé, no, que es normal, estamos en la nueva era. En la nueva era puedes estar. Pero la palabra de Dios dice, el cielo y la tierra pasará. Pero mi palabra no pasará. Alaba a los que viven. Pierden todas, tienen cauterizada la conciencia. Es como cuando tienen una muela. ¿Sabe qué es una muela? Muela que tienen. Algunos tienen una muela que ya está careada, picada. A ver, ¿a quién no le ha dolido la muela alguna vez? Que le duele la muela. Y tiene la muela picada. Y le duele, y le duele. Y no solamente le duele, sino que le da mal aliento. Y cuando la muela está podrida, también tu boca apesta. Pregúntale a tu esposa, ¿por qué no te besa? Averíguate. Y a veces una cosita y les duele porque tienen un nervio. Pero a veces les cauterizan el nervio. Y ahora tienen la muela podrida ahí. Y ya no les duele. Porque ya está podrido todo eso. Es como el leproso, el que está leproso. El que tiene lepra en la pierna. Puede caminar y meterse un clavo en el pie y no siente nada. Porque ya está podrido todo. Así hay gente que tiene la conciencia podrida. Entonces todas las cochinadas que hacen no sienten nada. Para ellos todo es normal, todo es lícito. ¿Usted ve gente que habla mal? ¿Usted ve gente que habla mal de los pastores que hablamos de santidad? Esa gente que habla mal es porque tiene la conciencia cauterizada. Sí, hablan mal de todo lo que... No, ese pastor está mal, que ese pastor está mal, es un exagerado. ¿Exagerado por qué? Si yo vivo en el mundo, pero no soy del mundo. Yo vivo acá, yo me gozo con mi familia. Ustedes que los hermanos saben cómo somos. Nosotros somos cristianos y somos de los buenos. Pero no somos los únicos. Hay muchos pastores que también predican en santidad. El Espíritu Santo da testimonio. El Espíritu Santo te redarguye, te convence, te dirige, te guía a toda verdad. Vamos a ver el libro de Hebreos un momentito. Solamente los muertos, ¡a su nombre! Ahí están. Terco, no hacen caso. ¿Y ahora quién fue? Hebreos capítulo 1. A ver, los que están vivos, ¡a su nombre! ¿Ves? Ni chicha ni limonada, tú no hablas nada. Hebreos capítulo 1. Mira lo que dice verso 1. Hebreos 1:1. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres. ¿Cómo le habló a los padres? Por los profetas. Dice, y en estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo. O sea, ¿quién es? Jesucristo, quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el Hijo. Pero está diciendo que Dios ha hablado muchas veces. O sea, Dios siempre habla. Pero dice que antes hablaba por los profetas. Pero dice el escritor de los Hebreos, pero en estos postreros días nos ha hablado Dios a través de su Hijo, Jesucristo. Pero vamos a ver cómo la gente recibe el mensaje del Hijo. Hebreos capítulo 12. Dice, vamos a ver el verso 24. Dice, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel, la sangre de Cristo. Dice el verso 25, mirad que no desechéis a quién, al que habla. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, te está diciendo, toma en serio lo que oyes. No sea solamente oidor, sino oidor y hacedor. ¿Por qué Jesús dijo, el que dice que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará? El que dice que me ama y no guarda mi palabra. Porque hay algunos que no guardan la palabra. Dice que lo aman, pero no guardan la palabra. Si cualquiera fuera cristiano viviendo como le da la gana, ¿por qué Jesús diría eso? ¿Por qué el apóstol Pablo habla de la sana doctrina? ¿Por qué San Pablo habla de aquellos que no van a sufrir la sana doctrina? Que no van a soportar la sana doctrina. Pero van a tener comezón de oír. Comezón de oír. Y se van a amontonar maestros, dice, conforme a su propia concupiscencia, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. Pero el Espíritu Santo siempre va a convencer. Aún a los incrédulos, mire, en cualquier pecado que haya, que cometa el hombre, en la parte de, vamos a pensar que fuera como un bote, ya que ahí está el pecado, en la parte de abajo del pecado, está la incredulidad. Y el problema es la incredulidad. Por la incredulidad la gente se condena, hermano. Eso es lo que lleva a la gente al infierno, la incredulidad. ¿Sabe cuánta gente está en el infierno que no creían? Pero en el infierno todos creen. Porque ya en el infierno no hay ateos. En el infierno todos, pero ya están en el infierno. Algunos dicen, pero ¿por qué Dios va a mandar al infierno? Si Dios es bueno, mejor lo desaparece. Es que Dios es justo. También lo hubiera desaparecido al diablo hace rato. Pero ¿qué dice Apocalipsis? Que el diablo, habiendo sido un querubín, se va a ir a un lago de fuego por toda la eternidad con todos los demonios. Entonces, ¿por qué Dios no lo desaparece al diablo y se acabó el problema? No es que Dios es justo. Él es justo. Dios es justo. Él es justo. Por eso que también el Espíritu Santo también va a convencer, dice, de justicia. Dice el verso 10, por cuanto yo voy al Padre. Entonces ahora vemos, ¿por qué el Espíritu Santo va a convencer de justicia? Dice, por cuanto yo voy al Padre. O sea, a los ojos de los judíos, enemigo de Cristo en ese momento, juzgaban justo que Cristo muriera. O sea, a los ojos de los judíos, ellos decían, él tiene que morir, porque él está haciendo algo contra nuestra religión. Y Jesús nunca hizo nada contra. Lo acusaron de llamarse hijo de Dios. ¡Blasfemo! Pero él era hijo de Dios. No era blasfemo. El problema era que no le creían. Y como no le creían, lo acusaron ¿de qué? De ser un blasfemo. Y según la ley, al blasfemo tenían que matarlo. Entonces, a los ojos de los judíos enemigos de Cristo, ellos juzgaban justo que Cristo muriera. Esto es justo, dice. San Juan 19:7 dice, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir. Le preguntaban, ¿eres el Mesías? Jesús dice, si le digo que sí, usted no me va a creer. Porque ellos tenían un problema. Ellos ya habían decidido no creer. ¿Qué problema? ¿Por qué se fue Judas al infierno? Porque no le creyó a Jesús. ¿Por qué pecó Adán y Eva? Porque no creyeron lo que Jesús, lo que Dios le dijo. Si pecan, van a morir. No le creyeron. Eso fue todo. Cuando pecó el rey David, el profeta Natán dijo, ¿por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? O sea, lo que pasa es que la gente cree que Dios no ve, cree que Dios no, que Él no sabe. Y ahora los judíos, Anás y Caifás, el sumo sacerdote, se la daban de patriotas, de que ahora tenemos que proteger nuestra nación. Es necesario que este hombre muera, dice. O sea, para ellos estaban en lo correcto. Jesús para ellos era un blasfemo. Pero Jesús era justo. Y aquí vamos a ver cuántas personas dijeron, este hombre es justo. Vamos a ver. San Mateo capítulo 27. Ya voy a terminar, hermano, tranquilo. Mateo 27. Y los espirituales, mientras buscan, pueden alabar a Dios. Versículo 19 dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Pero, dice, los principales sacerdotes y los ancianos persuadieron a la multitud que pidiesen a Barrabás y que Jesús fuese muerto. Respondiendo el gobernador le dijo, ¿a cuál de los dos queréis que os suelte? Ellos dijeron, ¡a Barrabás! Pilato le dijo, ¿qué pues haré de Jesús llamado Cristo, el Cristo? Todos le dijeron, ¡sea crucificado! Y el gobernador le dijo, ¡pues qué mal ha hecho! Pero ellos gritaban aún más diciendo, ¡sea crucificado! Y en el verso 24 dice, viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó la mano delante del pueblo, diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. La mujer de Pilatos dijo, ese hombre es justo. Pilatos dijo al pueblo, este hombre es justo. Pero si quieren matarlo, maten. O sea, él sabía que Jesús era inocente. Por eso, el Espíritu Santo va a convencer de justicia. Mejor dicho, va a convencer al mundo de que Jesús realmente era justo. Y que lo que se le hizo fue una injusticia. Pero él es justo. Dios es justo. Vamos a ver San Lucas capítulo 23. Lucas 23, versículo 47, dice la palabra de Dios. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, verdaderamente este hombre era justo. El centurión se dio cuenta que era justo. Pilato se dio cuenta que era justo. La mujer de Pilato se dio cuenta que era justo. Y Anás y Caifás no se dieron cuenta que era justo. Y todo el pueblo que gritaba, crucifícale, no se dieron cuenta que era justo. Vamos a ver el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Hechos capítulo 3. A su nombre, gloria. Dice el verso, vamos a ver el verso 11 en adelante, dice... Y teniendo asido a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, a glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregaste y negaste delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis, ¿a quién? Al santo y al justo, y pedisteis que os diese un homicida. O sea, mire, hermano, cómo la palabra de Dios es clara. Por eso dice, el Espíritu Santo también va a convencer de justicia. Y el último punto para terminar es que el Espíritu Santo va a convencer de juicio, por cuanto dice, el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Entonces, ustedes vean ahí el verso 11 de San Juan capítulo 16. San Juan 16, y con este punto termino. Y mañana seguimos de ayuno. Y continúo la academia que estaba enseñando ayer. En la madrugada estaba enseñando el libro de Números. Y mañana termino para pasar al libro de Deuteronomio. Amén. San Juan capítulo 16, versículo 11 dice, y de juicio... por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Para que podamos entender esto, les invito a ir a San Juan capítulo 12, versículo 31. Usted que está en su casa, agarre su Biblia, pues, hermano. Agarre su Biblia y lea. San Juan 12, 31 dice, mire, vamos a leer el verso 30. Dice, respondió Jesús y dijo, no ha venido esa voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio a este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora Jesús está diciendo, ahora el príncipe de este mundo, que durante todos estos años ha tenido atrapado al mundo, ahora es que va a ser echado fuera. Y entonces, ¿cómo es que dice que el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado? Porque al inducirle a los judíos a matar a Jesús, a condenar a muerte a Jesús, el diablo, porque ¿quién fue el que le dijo a Judas que traiciona a Cristo? El diablo. Usted lo ve en San Juan 13:2, dice, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que lo venda, que lo traicione, que le entregue. O sea, fue Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, quien le metió en la cabeza a Judas que lo traicionara. Entonces, usted puede darse cuenta que el que estaba detrás de todo este plan de matar a Cristo era el mismo diablo. O sea, parecían que eran ellos, pero el diablo estaba manejando aún a los religiosos. Porque lo triste es la verdad, que a Cristo no lo mataron los romanos, no lo mataron los ateos, lo mataron, hermano, los religiosos, los que conocían las Escrituras, el sumo sacerdote, los eruditos. Ellos fueron quienes mataron a Cristo. ¿Sabe ustedes quiénes son los primeros enemigos del verdadero evangelio? No son los ateos, son los religiosos hipócritas. Todos esos religiosos mentirosos, esos falsos cristianos, esos falsos apóstoles, esos son los primeros que se levantan contra los verdaderos hombres de Dios. Ahora, Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, el príncipe de este mundo, indujo, hermano, a los judíos para que mataran a Cristo. Porque el diablo es el engañador. Dice la Biblia que es el que engaña el mundo entero. Y entonces se juzgó y se condenó él mismo. Mejor dicho, el diablo se puso la soga al cuello. Él no sabía. Porque, hermano, usted tiene que saber que el diablo no conoce el futuro. Por eso que los brujos no conocen el futuro. Nadie conoce el futuro, solo Dios. No, pero el brujo dijo que iba a ganar el equipo tal con el otro y ganó. Eso es una cosa que uno dice 3-0, el otro dice 2-2. Cuando jugó la selección de Perú, me acuerdo, con Argentina. Y que juega la selección de Perú con Argentina. Y ahora se echa el pibe, el medio de Maradona, que viene Maradona. Y ahora viene el partido, hermano. Y ahora sí, vamos a ver qué dicen los brujos. Y fueron a buscar a los brujos. ¿Quién va a ganar? Perú, 1-0. Va a ser 3. A ver, espérate, espérate. Y con la camiseta de Perú, hacían brujería, echaban. A ver. Oh. Perú, 1-0. Va a ganar. Pero sí, reñido, pero 1-0. Y va el otro brujo. No, acá veo que ganamos 2-1. Y acá veo que ganamos 3-1. Acá no, que va a haber un empate 2-2. Jugó Perú con Argentina. Le metieron 6-0 a Perú, hermano. ¡Qué pobrecito! Hasta los brujos le metieron los goles, hermano. Que la gente no puede creer a esos hijos del diablo. De repente uno le sale y ya te sale, se hace famoso porque le salió. No, que él dijo, no, hermano. Los profetas de Dios, cuando hay un profeta de Dios y dice una cosa, se cumple. Pero si alguien profetiza y dice algo, gloria a Dios, no gloria al profeta. Porque el que es, el que merece la gloria es Dios. La gente le pone la mirada en los hombres. Uy, ese siervo de Dios. Uy, pero ese siervo de Dios. Usted alabe a Dios. Usted alabe a Dios. Dele la gloria a Dios. No, hermano. Porque ese hombre, como Dios lo usa, ese hombre habla por la boca. Dios habla por la boca de ese hombre. Dios lo usa a ese hombre. No se preocupe por eso, porque Dios hizo hablar hasta un burro, hermano. Y si lo hizo hablar al burro, te va a hacer hablar a ti. Así que no te sientas, el burro, ¿qué habrá dicho el burro? Ah, eso que me siento bien porque Dios usó, oh, soy un burro espiritual. Oh, hermano, que el Señor reprenda al diablo. Por eso, a Dios sea la gloria. ¿A quién? Ahí nomás mejor, hermano. Qué feo están cantando últimamente. A Dios sea la gloria. A mí me dan asco los artistas cristianos. A mí me da asco cuando alguien comienza a alabar a un hombre. Alabe a Dios. Dele la gloria a Dios. Solo a Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la gloria, el honor, la alabanza, el poder para siempre. Vive Cristo. Entonces, ¿qué le pasó al diablo? Que el Señor lo reprenda. Se amarró la soga al cuello. Dijo, termino con Jesús y se acabó el problema. Él no sabe que la victoria de Cristo estaba en la cruz. Cristo estaba ensangrentado, desfigurado en la cruz, pero no estaba derrotado. Estaba en victoria. Abaki amoja la shale. Ali alejabo shalabe. El diablo no lo mató, hermano. Él dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo pongo mi vida, porque tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Satanás, que el Señor lo reprenda, se puso la soga al cuello y se juzgó. Y se condenó a sí mismo como mentiroso y homicida. Por la obra de Cristo en la cruz, el diablo fue desposeído de sus malos adquiridos. O sea, esos males que él tenía sobre las naciones y sobre este mundo, hermano, y sobre las almas. Todo lo que el diablo tenía, ¿sabe cuántos años el diablo tenía engañando a la gente? Hasta que vino Jesús. Por eso dice, primera de Juan 3:8, el que practique el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces Jesús lo venció en la cruz del Calvario. Jesús lo venció. Jesús lo derrotó en la cruz. Entonces, le quitó todo lo que él había adquirido. Jesús se lo quitó. Y entonces ahora ¿qué pasa? Solo aquel que quiera voluntariamente someterse al diablo, el diablo se lo lleva. Pero el que quiere a Cristo, el diablo no lo puede impedir. Jesús dijo, el que viene a mí, yo no le echo fuera. El diablo no puede pararse en medio cuando alguien quiere acercarse a Cristo. El diablo tiene que salirse cuando Jesús dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo voy y entraré. El diablo no puede interferir eso. Si usted abre su corazón y dice, Jesús, ven, Jesús viene. y el diablo se tiene que ir. Mejor dicho, si usted está escuchando esta palabra, y usted está en la mano del diablo, está en la mano del diablo porque usted quiere, porque usted le da la gana. Pero si usted quisiera pasar de la oscuridad a la luz, usted lo puede hacer. Porque Jesús ya lo venció en la cruz. El diablo ya está derrotado. Mire, vamos a ver Romanos capítulo 6. Dios mío, tengo que terminar ya. Romanos capítulo 6. Dice verso 6 en adelante. Vamos a leer, amén. Sabiendo esto, San Juan, no, Romanos 6, 6. Nada más, ¿ah? No es 6, 6, 6, no es 6, 6. Romanos 6, capítulo 6, verso 6. Dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue, ¿qué? Crucificado junto con él, con Cristo, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Por cuanto, dice, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, hermanos, nosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay algunos que decían, pastor, yo sentía el olor de la cerveza. Yo tenía sed de cerveza, pero ahora siento la cerveza y me da náuseas. Fumaba dos cajetillas de cigarro, pero ahora siento el olor del cigarro y me da náuseas. Antes yo era un adúltero, corrompido, pero cuando conocí a Cristo, he sido lavado y santificado. Y desde ese día me he vuelto fiel a mi esposa. Desde ese día me he vuelto fiel. Hermano, cuando Cristo viene, el ladrón se vuelve honrado. El homosexual, la pelusa, la carola, se vuelve macho. ¡Alábalo, que vive! Se vuelve macho, se vuelve bien varón, bien varón. Hay algunos que dicen, no, pastor, que yo conozco a uno, pero que hay algunos que se hacen los convertidos. Pero yo les digo delante de Dios, la palabra de Dios es una. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Pero acá está hablando de la vida del viejo hombre. Se va. No porque un hombre agarró y me dijo, pastor, tú te estás casando de nuevo. ¿Tú no conoces la palabra? Amén, pastor. Pero la palabra me respalda. Yo me estoy casando con una mujer más joven. ¿Y por qué? La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas, o sea, la vieja de mi mujer la boté. Y aquí ahora todas son hechas nuevas, ahora tengo una mujer más joven. Otra profeta salió por la televisión. Hermano, todos estos días no he venido al culto porque la palabra me habló. El Señor me dijo, yo vengo por una iglesia sin arruga y sin mancha. Así que me iba a hacer una cirugía y me he estirado la cara, dijo la profeta. Se había hecho una estirada de cara porque Jesús viene por una iglesia sin arruga y sin mancha. Está hablando del pecado, no de la cara de la profeta. Que el Señor reprenda al diablo. Diga conmigo, que el Señor reprenda al diablo. Dele palmas a Jesús. Mira lo que dice el verso 13, Romanos 6, 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará, enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Pero hay un pasaje de la Biblia que con esto quiero ya finalizar este mensaje. Porque usted tiene que saber que en cada alma que pasa de muerte a vida, Jesús sigue ganando el triunfo. Por ejemplo, mire, ¿qué decía el diablo de mí? Que el Señor lo reprenda. A mí me dijeron que yo iba a ser el espiritista más grande en California. Tú vas a ser el espiritista más grande en California. En misas negras, con el diablo ahí, que el Señor lo reprenda. Tú vas a ser el espiritista más grande de California. Esa fue la profecía del diablo, que yo iba a ser el espiritista más grande de California. Pero mi amada esposa, que no era una solamente una hermanita de la iglesia, me llamó por teléfono y me dijo, estaba en un culto misionero y Dios me ha hablado. ¿Y qué te ha dicho Dios? Le digo. Yo decía, esta loca dice que Dios le habla. Y le decía a mis amigos borrachos que estaban conmigo, la loca dice que Dios le habló. ¿Y cómo te habla Dios? ¿Por teléfono? ¿Cómo te habla? Le decía yo, me burlaba. Y entonces me dice, tú di lo que quieras, pero Dios me ha dicho que tú le vas a servir. Que Dios tiene un plan contigo. Y yo, ¿qué dice? ¿Qué Dios qué? Está loca. Le dije así a los borrachos, ¿sabes lo que dice mi esposa? Que yo voy a ser pastor. Ya vamos, ya, bastante, ya, chao. Ya, ¿quién dijo la verdad? ¿Dios o el diablo? Dios. ¿Por qué? Porque los planes del diablo era llevarme a ser un brujo de los grandes. Pero Dios dijo, no, este va a ser un siervo de Dios acá. Así que le malogró los planes al diablo y vinimos para acá. ¿Qué quería el diablo hacer con Dylan? Tenerlo en la calle, botado, sin zapatos, podrido en la droga. ¿Qué quería hacer con nuestro hermano yo, Willy? Tenerlo en la cárcel por tráfico de droga. ¿Qué quería hacer con este hombre perdido, con cada uno de ustedes? El diablo tenía planes de destruirlo, pero apareció Jesús y le cambió los planes al diablo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús lo derrotó en la cruz del Calvario. El diablo te quiere matar con sida, pero Cristo dice, yo te sano de sida. Hermano, el diablo dice, no, que yo te voy a nada. Hermano, si te pasas a la luz admirable, Satanás no tiene parte ni suerte. No tiene parte, no tiene cómo tocarte, no tiene cómo atacarte, no tiene cómo acercarse, ni a ti, ni a tu casa, ni a tu familia. No tengas miedo, hermano. ¡Él está derrotado! Y Satanás, que el Señor lo reprenda. Tiene usted que saber que él es mentiroso. Y como él es mentiroso, él no va a venir con cuernos. Él no va a venir con cachos a molestarte ni a buscarte. Él va a venir disfrazado. Disfrazado de amiga. Disfrazado de amigo. Disfrazado de alguien que tú estimas mucho. Y se va a hacer el bueno, la buena, y es el diablo metido ahí. Por eso la palabra es la luz. No te dejes engañar, que el Señor lo reprenda. Vamos a ver todos para terminar Hebreos capítulo 2. Solamente los que están vivos, ¡a su nombre! Bien, a ver. Hebreos capítulo 2. Hay algunos hermanos que han estado en la vigilia ayer y los estoy mirando hace rato, que me miran así. Se les voltean los ojos, hermano. Algunos, no todos. Hebreos 2, 14, dice, así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre. Él, Jesús, también participó de lo mismo. ¿Para qué? ¿Ah? Para destruir por medio de la muerte en la cruz al que tenía el imperio de la muerte. ¿A quién? Esto es, al diablo. Por eso que el Señor lo reprenda. Por eso el Señor dice, y de juicio. Por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Él ya sabe que su sentencia es el lago de fuego. Él sabe que esa es su sentencia. Si él hubiera sabido lo que venía, no hubiera hecho lo que hizo. Era uno que le estaba haciendo la guerra. Él dice, lo mato y se acabó. Pero después no era uno. Después eran 120. 120 llenos del poder del Espíritu Santo. Y de un mensaje se convirtieron 3,000. Un mensaje se convirtieron 5,000 más. Y ahora todos echaban fuera demonios y el diablo estaba loco viendo cómo los demonios salían. ¿Pero qué ha pasado? Dice, es que ahora se desató la guerra. Nació la iglesia. Han pasado 2,000 años. Y el diablo ha perseguido a los de la iglesia, ha perseguido a los hombres de Dios, los ha querido detener. Han pasado 2,000 años y la iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue avanzando. La iglesia sigue. La iglesia sigue. La iglesia sigue. La iglesia sigue. La iglesia sigue. El diablo ha querido detener la iglesia, ha puesto resistencia, los ha amenazado, algunos los ha matado, los han ejecutado, los han quemado, pero la iglesia ha seguido avanzando. Lo ha pasado por encima el diablo, Señor lo reprenda. Y ha seguido. Usted no sabe todo lo que hizo el diablo para impedir que te llegue el mensaje del Evangelio. Pero te llegó. ¿Te acuerdas que te llegó? Tú no querías saber nada del Evangelio. Tú rechazabas el Evangelio. Pero un día te llegó. Y cuando tú escuchaste, fue el Espíritu Santo el que te convenció. Fue el Espíritu Santo el que te dijo, tú eres. Y cuando uno recibe un llamado, el Espíritu Santo también le dice, a ti te está llamando Dios. ¿Y esta noche de qué te ha convencido el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo está aquí en medio de nosotros. El Espíritu Santo se está moviendo en medio nuestro. El Espíritu Santo te está diciendo en esta noche, yo te he traído. Estoy tratando con tu vida. Te estoy capacitando, te estoy preparando. Es que tengo algo que tienes que hacer. ¿Por qué crees que estás aquí? Cumple lo que Dios te está diciendo. Y vas a ver que vas a ser una luz. Para tu casa, para los tuyos y un enemigo del infierno. No importa que el diablo tenga tu foto en la oficina en el infierno y con un letrero que diga, hay que hacerlo caer. Diga lo que diga, haga lo que haga. Satanás no va a impedir jamás que Dios haga contigo lo que ha determinado hacer. Siempre que tus rodillas no se dejen de doblar y que tú te mantengas limpio y en santidad. Póngase de pie en el nombre de Jesús. Y esta noche déjame orar por ti. Santo, santo, santo, santo, santo. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Déjame hacer una oración por ti. Primeramente quiero hacer un llamado. A todos aquellos a quien el Espíritu Santo les convence de pecado. Si has estado pecando, amigo. Voluntariamente tú tienes que decir, quiero ser libre. Es como que estás en una cárcel y te dicen, el que quiera salir puede hacerlo. Los que se quedan en la cárcel se quedan porque quieren. Así pasa también. Esta noche el Espíritu Santo está aquí y te dice, Cristo rompió tus cadenas. Cristo venció a Satanás en la cruz del Calvario. Y tú puedes ser libre de esa aflicción que tienes. ¿Qué tienes que hacer? Solamente acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Él te limpia, Él te perdona, Él hace la obra. Entonces lo primero que tienes que hacer es levanta tu mano y di: yo necesito el perdón de Dios. Que Dios le bendiga. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios le bendiga, Dios le bendiga. Primero, entiende bien, no seas incrédulo. Jesús está aquí. Que Dios le bendiga. Voy a pedir a todos los que han levantado su mano que pasen aquí adelante. Venga. Pase, ve. Ahora, tiene que venir. Venga rápido los que levantaron su mano. Pase. No es que ahora la bajas de nuevo. Ven. Las mujeres para acá. Y los varones para este lado de aquí. Que Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios le bendiga. Venga. Acérquese. Usted que me está viendo en otro país, que se no pueda llegar hasta aquí, o acá mismo, en Ecuador, acá mismo en Guayaquil, no puede venir aquí, pero ahí donde estás te puedes acercar a Dios. Acérquese, hermano. Que Dios le bendiga. Péguese más. ¿Y cuántos hay aquí que son cristianos tibios, que no están consagrados, son cristianos solamente de apariencia? ¿Usted cree que va a vivir así siempre? Dios tiene planes contigo, pero mientras tú estés en esa condición, el tibio no recibe bendición, el tibio no recibe nada. Pero esta noche reconoce tu tibieza espiritual. ¿Quién es el tibio? El que un rato eres cristiano, otro rato eres diablo. Un rato dices la verdad, al rato estás mintiendo. Un rato dices aleluya, al rato se te sale una mala palabra. ¿Qué clase de cristiano eres? Déjame orar por ti. Sé valiente y levanta tu mano. Di: pastor, yo quiero que ore por mí. ¿Dónde estás? Ven. ¿Quién es? Vamos a hacer una oración. Pase por acá, venga, levante su mano y venga. Venga aquí adelante, venga. Que Dios le bendiga. Dios le bendiga, venga. Que Dios le bendiga. Vamos a orar. Que Dios te bendiga. A ver, los que están en su banca, si tú saliendo te mueres, ¿te vas al cielo? Si tú dices no, entonces ¿qué haces en tu banca? ¿Por qué no estás acá? ¿Por qué no te arrepientes? Porque no, es que yo te voy a decir lo que tienes. Tienes incredulidad. Eres incrédulo. Incrédula. Pero esta noche, ven. Jesús te ama. Jesús quiere cambiar tu vida. Él quiere sacarte de esta condición en la que tú estás. El Señor sabe que te sientes sola. Que te sientes solo. ¿De qué te vale vivir así? Entrégale a Cristo tu vida esta noche. Entrégale a Cristo tu vida y todas las cosas van a cambiar en tu vida. Cuento hasta tres. Uno. Dos. Siguen pasando, Dios le bendiga. Siguen pasando, Dios le bendiga. Es tan fácil, hermano. Simplemente pase y dígale la verdad a Dios. Santo. Ahora usted que está allá, donde me está mirando, tú dices, pastor, acá yo no tengo dónde congregar. Ya estás congregando, porque ya estás recibiendo la palabra. Lo único que tienes que hacer es obedece. Deja de ser hipócrita y de buscar excusas. Sé fiel. No importa en qué país estás. Ahí donde estás, ahí está el Señor también. Repite la oración como que le van a hacer acá los hermanos que están aquí. Cierre sus ojos y diga conmigo. Diga así, Padre Santo, que estás en los cielos. En estos momentos me acerco a tu presencia. Señor, tu palabra ha hablado mi vida. Tu Espíritu Santo me ha convencido. Y yo abro la puerta de mi corazón para reconciliarme contigo, para pedirte perdón. Yo reconozco que separado de ti solo hay tristeza, angustia y llanto. Pero esta noche te doy mi vida. Señor, apunta mi nombre en el libro de la vida y no me dejes caer en tentación. Líbrame de todo mal. Dame tu paz, dame tu presencia. Yo recibo ahora a Jesucristo, tu Hijo, como mi Señor y Salvador. Señor, gracias por esta oportunidad. Gracias por esta hora. Apunta mi nombre en el libro de la vida. Apúntalo, Señor, y ayúdame ahora. Toma mi mano y guárdame. Señor, pídele perdón a Dios donde está. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús de Nazaret, tu Hijo amado, he predicado tu palabra. Mire las almas que están aquí en el templo. Mire los que me escuchan a través de Radio Filadelfia, los que me escuchan a través de Radio Betel, los que me están escuchando en otros países, los que me están viendo a través de los medios, por Facebook, por YouTube. Señor, donde estamos llegando, te pido que pongas tu mano, te pido que te glorifiques, te pido que reprendas al diablo y los demonios. Échalo fuera en el nombre de Jesús. Rompe las cadenas. Todo aquel que está tapado en el vicio, aquel que tuvo pacto con el diablo, que está metido en la brujería, en la santería, en el palo mayor de lo que haya hecho, Señor, y se arrepiente esta noche. Echa fuera toda obra de las tinieblas. Quita toda maldición. Aún los que están aquí, todo aquel que viene aquí, Señor, cambia, transfórmalo, libéralos en el nombre de Jesucristo. Santo, santo, diga santo. Aleluya, levante su mano. Diga conmigo: santo, santo, santo. Dígale santo ahora. Mi corazón te adora. Dígale santo. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Mueva su mano al cielo así, mire, mire, diga: santo, santo, santo. Mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir: santo eres tú. Porque santo eres tú. Ahora con su mano levantada, toda la iglesia, Y todos los hermanos que me están viendo en otros países, hágame caso a lo que le digo. Crea lo que le digo, levante su mano y pídele un milagro a Dios. Si es en tu cuerpo, si es en tu casa, si es con tus hijos, si es en el trabajo, si es en un juicio, un proceso, si es una enfermedad, una dolencia, una deuda impagable, lo que tengas, una tristeza muy grande, una pena, dígale: Señor, ayúdame, ayúdame. Dígale lo que necesita, dígale lo que anhela. Tu marido se fue, dile que venga cambiado. Tu mujer se fue porque fuiste un mal hombre, dígale: Señor, cámbiala, que vuelva. El nombre de Jesús, santo, santo. Dios mío, milagros ahora. Yo sé que estás aquí. Haz milagros esta noche. En el nombre de Jesús. Cualquiera que sea la necesidad, tú nos escuchas a todos. Delante de ti están todos los deseos, todos mis deseos. Aprovecho esta noche para pedirte, Señor, por mi hermano Jacob Quispe, por el milagro que vas a hacer con él, porque estoy seguro que tú vas a sanarlo para la gloria de tu nombre. Gracias, Padre. Este hermano que ha venido de Chongón con un problema al corazón, ahora sea sanado en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra y de tu Santo Espíritu. Y todo aquel que ha recibido esta palabra, Señor, y todo aquel que la cree, haz el milagro que te están pidiendo. Amén. Dígale gracias a Dios. Más fuerte, dígale gracias. Gracias. Gracias. Ahora denle un abrazo a su hermano que está a su lado, como que fuera Jesús. Abrázale, dile: Dios te bendiga. Regresa a su asiento rapidito, que Dios lo bendiga. Ahorita terminamos, amén. Bien, quiero despedirme de todos los hermanos que nos están viendo. Ore por nosotros, por la iglesia acá de Guayaquil. El día 15 cumplimos 2 años en este hermoso lugar. 2 añitos recién vamos a cumplir. Un día me dice un hermano, me dice: Pastor, he visto que su iglesia tiene algunas cositas feas y que somos nuevos, le digo. Es que yo he visto que hay cosas ahí, me decía alguien que estaba viendo por otro, en otro país. Es que si tú hubieras, este templo no tenía techo. Este templo era un taller de mecánica. La mitad del techo no había, habían palomas podridas. Todo lo que usted ve acá es lo que se ha hecho con gran sacrificio. Por eso todos los hermanos que nos escuchan, si sienten en su corazón, por muy poquita que sea su ofrenda, es una ayuda para nosotros. Amén, hermano. El día de ayer ya prácticamente tenemos otro anexo. Nos falta comprar el púlpito. Hemos comprado, ayer le di para que compren 50 sillas más. ¿De qué? ¿Usted cree que es cualquier cosa? No es cualquier cosa. Estamos poniendo 3 anexos que van a ser 3 campos blancos. Donde, mira, acá tenemos un hermano que ya es el fruto de uno de ellos. ¿Cómo te llamas, hermano? Vicente, volteate para que te vea la gente, que te vean los hermanos. El hermano es nuevecito en uno de los campos. Valió la pena a ese campo. Hemos gastado más de $1,000, creo, ahí. No sé cuánto le hemos dado al hermano. Un tallo ajo. Entonces fue Joao. Pero bueno, ya no importa. A Joao le dimos para la silla, para el alquiler, para todo. Pero para ganar alma, mira, uno nomás que venga ya es una bendición. Porque Dios es así. Es bueno. Entonces todos ustedes, los hermanos de acá, cada uno hace un esfuerzo de colaborar. Mire, la quincena tenemos que pagar el templo, hay que pagar la luz, hay que pagar... Mire cuántos aire acondicionado tenemos. ¿Y cuánto cree que nos llega? ¿Cuánto paga de luz? ¿Cuánto paga de luz tu hijita? ¿En tu casa cuánto pagan de luz? ¿Ah? $50. Pregúntame a mí cuánto pago. $600 pagamos acá. ¿Y de templo cuánto pagamos? 1150. Y si usted va sumando, ¡ay, hermano! ¿Y las deudas? ¿Así? ¿Hermano de Esmeralda han venido? ¿Quiénes son? ¡Ay, que Dios los bendiga! Yo decía, un abrazo, hermano. Dios les bendiga. Bien, ahora los saludamos. Amén. Bien, hermano. Así que los hermanos que nos están viendo en otros países, pueden... Lo único que les pido, que oren por nosotros. Que oren. Pero todo es un sacrificio. Al principio no teníamos ni micrófono, hermano. Y un hermano nos fió los micrófonos. Hasta ahora me manda un mensaje, pastor, me está debiendo tanto. Ya sé, le digo, poco a poco te vamos a pagar. Así que dígale que está su contrato, vamos a recoger las ofrendas. Cada uno da lo que puede. Amén. Y luego que pasemos esto, vamos a tener la campaña de inauguración de los anexos, porque vamos a hacer una campaña por allá. Y acá con el hermano Vivanco, ya hemos alquilado en la 19 y... Capitán Nájera, ya es otro local ahí, ya tenemos ya por fe. Pero antes de fin de año, yo le dije, ¿sí o no? Antes de fin de año yo quiero por lo menos 5. Hemos puesto 3 y 2 más que están por ahí, que de la iglesia donde están los hermanos, ¿cómo se llama? Darwin. ¿Cómo se llama la zona donde están ustedes? La 45 y la F. El pastor que está en la 45 y la F va a salir de ahí. Y vamos a mandar a otro hermano para allá. Y vamos a hacer otra campaña de nuevo por ahí. Porque ese lugar es un lugar que una hermanita tuvo una revelación del cielo. La mamá de ellos se estaba muriendo con cáncer. La mamá era la pastora. Y la mamá le dijo a ellos, el pastor Eugenio Macías va a venir al Ecuador. Y yo estaba en el Perú. Nadie sabía que yo iba a venir. Y Dios le revela, le dice, y cuando vengan, yo me voy a morir, pero le entregan la iglesia a él. Y ellos llegaron acá a mi oficina cuando yo estaba ahí. Me dice, mi mamá nos dijo esto. Y yo, ¿y tu mamá cómo sabía que yo venía? No sé, pastor, mi mamá sabía. Y entonces yo le dije a su hermana, por lo que eso ha sido un acto sobrenatural, por eso tiene que funcionar como anexo. Por eso que hay que meterle vida, hay que hacer aire libre. Vamos a hacer algo por esa zona de allá. Amén. Pero me faltan obreros, pues. ¿Dónde están los obreros? Dice yo, pastor. Ya pues, hermano, todos tenemos que poner la mano. En el nombre de Jesús. Vamos a orar por las ofrendas y por los diezmos. Hermano Darwin, pasa por acá para que haga la oración. ¿Tú? Sí, ven. Y que venga tu esposa para que cante el coro. Y ya, de una vez. Nuestro hermano Darwin hace la oración. Dios le bendiga a toda la audiencia de Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Una vez más damos gracias a Dios por darnos esta bendición y este privilegio de poder así llegar hasta sus hogares, compartir esta palabra en esta noche. Ha sido una noche maravillosa, una noche preciosa, y agradecemos a Dios de que usted nos haya seguido a través de estos medios del internet, como son nuestro canal en Facebook, nuestro canal en YouTube, también nuestro canal a través de nuestra página, a través del Twitter, @mmecuador. Son muchos los que nos siguen, son algo de 200, 260, 270 a veces, son muchos los que nos siguen. A todos y cada uno de ustedes les invitamos a que ustedes compartan con sus contactos a través de su página de Facebook o a través de su página en las redes sociales, en el tipo que tengan, compartan con sus contactos para que así pueda llegar a mucha más vida y poder seguir siéndole de bendición a muchos de ellos. Así que agradecemos a Dios y agradecemos a cada uno de ustedes de que nos siguen fielmente allí. Hay muchas vidas en Canadá, en Costa Rica, en Chubut, Argentina, en Paraguay, en Uruguay, en Alemania, en Inglaterra. Son muchos, son lo verdaderamente. Nos pasaríamos mucho tiempo dando los nombres, saludándole personalmente a cada uno. Son muchos, pero agradecemos a Dios de que usted nos siga fielmente allí también. Y siga y no se desconecte de Betel Televisión Ecuador y Radio Betel Ecuador. Podemos también visitar nuestro templo central. Estamos ubicados en la calle Gómez Rendón 3320. Calle Gómez Rendón 3320. Como ya nuestro pastor informaba en su momento, en las otras semanas, Dios mediante, estaremos celebrando nuestro segundo aniversario de la obra Movimiento Misionero Mundial de la Iglesia de Gómez Rendón, establecida acá entre la décima y la onceava. Así es que esperamos que las próximas semanas usted nos pueda seguir a través de estos medios. Nosotros nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el día domingo en nuestra preciosa escuela dominical. Dios mediante, domingo a las 10 de la mañana. Vamos a estar a partir de las 10 de la mañana con este precioso servicio de escuela dominical. Así que mil gracias, Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes y nos volvemos a encontrar el día domingo. Un abrazo para todos mis amados, feliz noche a la distancia para todos.